Tarde veranera de mi barrio, tan contento que tomaba en la cantinita, satisfecho festejaba aquella conquista, el amor de Marianita que anoche me había aceptado. Cuando un borracho llorando en su pena grita, dice ser un desdichado que su suerte está maldita. Yo le pregunté, amigo, ¿por qué es que tanto llora? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué todo? Cárcel.